sounds like a whole entire world collapse. Motherfucker. Trains running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, romp a room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit while we pass through. Even the shirt off your back, nigga. Run that too. I catch you backstage, give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I get my dog to do you dirty. They all 7:30, rock a ski mask. Whether it's June or February, I take your show money. Take your drill money. Yo, yap that fool, cause I don't know money. For my peeps that hate slow money, I put them in the industry so they can come and take all your money. Wish I could bring pun back. Bitch, run that. Bitch, run that. Bitch, run that. So keep acting like you don't know where the fun's at. And I'ma show y'all motherfuckers where the gun's at. Ahora sí, ahora no, de todas maneras estamos de vuelta en el quinto programa de Bombo y Caja. Buenas tardes a todos los oyentes, yo soy Nika, locutor y conductor de este programa que sale por Mosquitera 88.1. Bienvenida Kenty, muy buenas tardes, you know. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, bien, mejor. ¿Mejor? Casi la quedo hoy. Vamos nomás, qué bueno que viniste. Casi la quedamos. Yeah, aquí estamos. ¿Estás lista para escuchar musiquita? Obvio, por supuesto. Bien. Para eso estamos. Gracias por venir, gracias por venir. No. Y le mando un beso a Luciana, que se mejore. Oh, nuestra sí. Co-conductora que está embichadísima. Apestada. Modo cuarentena. Así que con esto le damos la bienvenida a todos ustedes y así empezamos el programa. Lárgame el beat, Kenty. Entonces, y bien, aquí estamos para seguir tomando línea de todo lo que veníamos hablando en nuestros primeros cuatro programas. Este es el quinto, para cerrar un poco más o menos las raíces y todos los pioneros del hip hop, como venimos hablando desde las primeras block parties con DJ Kool, la brutalidad policial, las guerras civiles de Estados Unidos, la brutalidad de Nixon contra el pueblo americano, todo eso que veníamos hablando, vamos a darle un cierre. Así empezamos a hablar más de lleno sobre el rap latinoamericano que tanto nos gusta. Y para cerrar todo esto, vamos a escuchar un poco de Notorious B.I.G. Esto es Hipnotice por Bombo y Caja. Suena así. Pop a twist, cabbage off instinct. Niggas don't think shit, stink. Pink Gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if they head right. Biggie there, air night. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls walk to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa M. 88.1 Mosquitera. I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC. Take easily, take that. Uh-huh. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come keep on, my peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you, my peace, packing, asking who want it. You got it, nigga, flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, Biggie,

aparece en los años 80 en distintas zonas promoviendo experiencias como el graffiti, el rap, el breakdance y el DJing. Esta penetración fue una ayuda para los chicos y chicas de las barriadas suburbanas, villas miserias y barrios, que urgían a gritos expresar el déficit de su vida. En 1989 se edita el disco TV Rap de la agrupación Club Nocturno, primer disco de rap castellano producido en Argentina. Aunque este hace crítica al estilo que tenía Illya Kuryaki, sitúa varios hits que ponen el rap en el hip hop en un lugar hasta entonces inédito de la música argentina. También para esos años irrumpen bandas muy importantes como Actitud, María Marta, Fuerte Apache, Sindicato Argentino del Hip Hop, La Organización Super A, Bola 8, Tumbas y En Contra del Hombre. Eso no lo había escuchado nunca. En 1997 se grabó el primer compilado de artistas argentinos llamado Nación Hip Hop, que incluyen al grupo Sindicato Argentino del Hip Hop, Tumbas, Super A, En Contra del Hombre, entre otros, lo que decíamos recién. Después de una nueva época de apogeo, gracias al trabajo de artistas como Martes Mesters, The Junglares, Tao Technology, Sergio Sandoval, Cosmox, Mustafa, Yoda, El Apagón y las incursiones solistas de El Dante, hijo de Spinetta, Dante Spinetta. En 2012 apareció una competencia de freestyle llamada El Quinto Escalón, que fue un boom cultural en el hip hop para los años del 2016 y 2017, que impulsó descomunalmente este género. Todo esto estamos hablando de Argentina. Muchos artistas conocidos como Duki de Toque, Woz, Papo MKS, Underground, Trueno, Repic, entre otros. Me parece que me faltó decir Código también, Vamos a ir leyendo un poco más o menos lo que pasaba en cada país. Vamos a hablar un poco de Chile. El hip hop chileno nació a mediados de la década de 1980 en la urbe de Santiago. Este género musical arribó al país por influencia del cine, radio y televisión, además de algunos emigrantes que retornaron de su exilio en el extranjero a finales del régimen militar que sufrieron en 1973. Su mayor punto de éxito se registra entre 1997 hasta principios del 2000-2006, con sus exponentes posteriores inspirados en este periodo. Entre los anteriores que cimentaron el camino, cabe destacar a Panteras Negras de Kiruza y La Pose Latina. Actualmente en Chile el hip hop ha alcanzado un nivel y una fuerza como nunca antes. Me encantan los artistas chilenos. Tresquila me gusta un montón. Y ahora están rompiéndola realmente. Sí, creo que ahora no. Se han destacado mucho más que muy bueno, sus muy países bueno, la vecinos. Escena, sí. La escena que están haciendo ahora con la música. Sí, y las colaboraciones también con los otros países, bueno, ha ayudado a enriquecer los sonidos que tienen y los sonidos de acá también. Por supuesto, aparte ayudándose uno entre otros, siendo colaboraciones muy exitosas. Bien, seguimos con Colombia. El hip hop llega a Colombia a mediados de 1980 a través de casetes, revistas traídas por colombianos retornados desde los Estados Unidos, además de la influencia del cine de dicho país. De los dos primeros exponentes de este género fueron los grupos de Gotas Rap y La Etnia. Todo esto que estamos hablando es de Colombia. La Etnia publicaba El Ataque de Metano en cassette y el año siguiente en formato CD, que revolucionaría el hip hop en Colombia. En este país se estancaban varias agrupaciones como Tres Coronas, Seitan, Los Nandes, Flaco Flow y Melina, entre otros. MC Llana, MC Nega, MC Jagger, Radio MC, Caña Brava, entre otros más. Seguimos con un poco con Bolivia. Este género aparece en la escena musical boliviana en la década de 1980 como protesta ante la problemática situación socioeconómica que atravesaba el país de Bolivia, con una tendencia a lo underground. Los eventos y festivales son de carácter callejero y los participantes mantienen una línea ideológica de protestas. Las influencias que tiene el hip hop boliviano son variadas. Adquiere el flow latino en su expresión y la lírica y métrica del rap español. Todo ello combinado con instrumentos típicos de la región. Así pasaba más o menos la historia latinoamericana. Vamos a seguir extendiendo durante todo el programa y los programas siguientes en la primera parte de Historia y Contexto. Y para darle música al contexto,

muy bueno el aporte. Yo iba a decir los flovers contra los cumbieros acá en Mendoza. Claro, también los flovers contra los cumbieros. Más local, eso es más local. Pero pasó también. Obvio, obvio. En Brasil existen diversos géneros de rap que abordan una temática más relacionada con las periferias, o sea, los lugares más humildes de las favelas y su modo de vida, con críticas explícitas a la alta sociedad y a la política. Dentro de este género son populares agrupaciones como Racionals, MCs, MB Bill, GOG o el difunto Sabotage. Falcao Central forma parte de una vertiente más violenta vinculada al gangsta rap. Otras bandas del mismo estilo son Coincidencia Humana, Faiz da Morte, Realidad de Cruel y Cirugía Moral. Todos estos rappers, con raras excepciones, tienen poco espacio en los medios de comunicación, a excepción de MCs como MB Bill. Hay también MCs y grupos que mezclan el hip hop con samba como Marcelo Didos o Rapa, que tienen un mayor éxito en ventas. Últimamente destacan en el panorama dos tendencias: el underground, encabezada por MCs como Projota, Criollo o MC Da 5, y la comercial, en el cual Cabal es el más destacado. Eso sería un pantallazo de Brasil. Cualquier consulta nos pueden pedir y vamos a pasar toda la información a través de las redes, arroba bombo y caja o el WhatsApp 1217465759. Ese es el WhatsApp, lo repito, 1217465759. Para cerrar la parte de historia y contexto, vamos a poner Music Gang. Esto es Rompe 99. Falta banda. Tus vecinos ruidosos. Okay. Rompe 99, what up? Cerrar poco te hace mucho, luchar porque te escucho, esperar que vos bajes, te relajes, fumate un pucho, que banqué la toma, nunca me tiré del trucho, aprendí con hip hop lo que enseñaron con cartuchos, mi verso sigue el tempo de manera involuntaria, veo a todo hacerse giles por cuestiones monetarias, entre duros y adoquines con su fama innecesaria, acá todos la forreamos sin necesidad de usarla, cero parla, wey. Cobarde exclusión a banda, como dicen mis amigos, nunca es tarde pa' activarla, pinta misa los domingos y las pupilas me respaldan, suelto verso clandestino con el filo de tu charla, falta tanda, wey. Pero no quiero dormir, lo merezco, soy pa' esto, lo que esto es para mí, falta tanda, wey. Pero no quiero dormir, lo merezco, soy pa' esto, lo que esto es para mí, me siento en deuda con el rap cuando escucho más de un careta, pienso, busco libertad, encerrado en mi libreta, el secreto es lealtad, lo buscado es la receta, lo que consigo con rap, ella lo hace con sus tetas, porque esta vida es así, pone todo en su lugar, solo pienso en lo que escribo y solo escribo por pensar, vine solo pa' plantearme si me gusta tropezar, es que sos la piedra más hermosa que pude cruzar, todos tenemos errores, el mío ser tan tosco, orgulloso mami te lo reconozco, el drug dealer en mi barrio se volvió más asqueroso, al ver que ya estoy zarpado en decir que ni me enrosco, cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda sino cuánto es que aprendí, cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda sino cuánto es que aprendí, me muestro con más libertad cuando me apuntan con el dedo, me perdí para encontrarme, volví para verte de nuevo, porque más tu cuerpo es arte, parte de lo que más quiero, porque estoy en todas partes y en ninguna cuando puedo, mis ganancias son mentales, mis riquezas son eternas, la sonrisa de los fans, mi mente que los recuerda, baby somos dos imanes, por 100 años me recuerdas, y sé todo lo que vale cuando estás contra las cuerdas, cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda sino cuánto es que aprendí, cuesta banda y entendí que no importa cuánto pierda sino cuánto es que aprendí, what up? Rap Tinencia Clan está en la casa. Así pasaba Rompe 99, Falta Banda. Hoy 22 de agosto del 2024. Este es el cuarto programa del mes de agosto, ¿verdad? Cuarto y último sería, ya entramos, sí, en septiembre. ando medio manija, che. ¿Por qué? La comp, quiero hacer una compe. Ay, yo también. Vamos a hacer una compe, así que más vale que estén atentos. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Fabricio de Palmira y a su amiga Candela que están ahí. Un shoutout grande, escuchando la radio firme. Así que pídanos un tema que le vamos a pasar un temita. Vamos a pasar ahí más adelante un temita de Palmira Crew. Así que ahora empezamos. Le damos pie al dato interesante, a los datos interesantes del día 22 del 8. Nace en 1917, un 22 de agosto, John Lee Hooker en Clarksdale, Mississippi. Palabras mayores en la historia del blues. Hooker es uno de los hombres básicos de la guitarra eléctrica, influencia decisiva para practicantes de todos los guitarristas que han venido detrás. Su discografía es amplísima. Por lo mejor es aproximarse a algunas de sus grabaciones de los años 60 para el sello Cheese. El señor John Lee murió en el 2001. Cerramos este dato del día. Vamos con Sombra, Suerte, Tirri por Bombo y Caja. Nosotros somos tus vecinos ruidosos. Para pagar el precio del orgullo, no me arrepiento. Si veo la oportunidad, le mando cumbia, sentimiento. Barrio bajero, caracúlica, melancolía. Mis guachas son altas, mostra. No me impresiona lo que muestra. Si yo sé que en el interior se esconde una severa oscuridad, tan distinto a mí no soy. Por eso no puedo verte como un rival. Ser flexible a los vientos es una tarea que adopto con honra. Leer esta vida a mi corte o que me corte la garganta corta. Ser flexible a los vientos es una tarea que adopto con honra. Le daré esta vida a mi corte o que me corte la garganta corta. Le daré esta vida a mi sangre, cosecharé azafranes. Mi fuego cocina ollas populares. Cambio con el clima, con la luna, con los tatuajes. Tengo la carne dura, no sirven las macumbas. Me protejo con ruda, calcino pupilas y estoy en una. Puta en la cama y tu segunda cuando raye. Raye mi mente con tac sucio, ya no pueden salvarme. No soy buena persona, soy humana, ¿qué tal, Mi brazo tiene alambre de púa porque intenté encerrarme. Estoy acá para responderme los cómo, los cuándo. Se responden solo los quienes. Me sostienen las redes, no pueden quebrarme. En una plaza cualquiera practico sparring. Entreno en temple como yogi y me planto como Rocha. Lo mío se mira, no se toca. Tiempos líquidos, economía en tres pasos. Pone raza de siglos. Un test de personalidad en Google para ver quién sos. Es fácil ver el glitch, encontrar la real causa es la cuestión. Así pasaba Sombra, Suerte, Tirri. El tema lo lanzó la semana pasada, el martes de la semana pasada, miércoles de la semana pasada. Nuevísimo. Nuevísimo. De estreno. Está recién salidito del horno y por eso estamos de Smokey con las Nike puestas. En 1961 nace Andrés Camararo. Camararo. Santa Rosa, Santa Rosa. Camarón. Camarero desencaranómolómelo. Nace Andrés Calamaro en Buenos Aires. A lo largo de su carrera profesional, iniciada en 1978, ha estado en los grupos Raíces, Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. En 1984, Andrés Calamaro comenzó a grabar en solitario, lo que nunca le ha impedido en paralelo militar en grupos. Durante algo más de una década, desde 1990, vivió en España, donde junto a Ariel Roth dio forma a Los Rodríguez. y donde mantiene su centro de operaciones discográficos, aunque reside en la ciudad de Buenos Aires. Es una de las principales figuras del rock en nuestro idioma. Entre su extensa discografía destacan Buena Suerte, Sin Documentos, Palabras Más, Palabras Menos, esa es de los Rodríguez también, Nadie Sale Vivo Aquí, 1990, Alta Suciedad, en 1997, Honestidad Brutal, 99, perdón, El Salmón, en 2000, El Regreso, 2005, El Palacio de Flores, en 2000, también 5, 2006, y La Lengua Popular, en 2007, hit tras hit, Andrés Calamaro, le mandamos un feliz cumpleaños, ojalá nos esté escuchando. Andrés Camarero. Andrés Calamaro, un feliz cumpleaños, por la duda. A mí, yo no soy muy fan de Andrés Camarero, Andrés Camarero, de Andrés Calamaro, pero hay canciones que me gustan, por ejemplo, Paloma me fascina, me encanta, me gusta flaca, mucho esa. No me clave. Claro, también, un clásico. Pum, pum, pum. Siempre está bueno para hacerle un sample. Seguimos con musiquita. Seguimos con la Palmira Crew. ¿Te parece? Se habla por hablar. ¿La tenés lista ahí, preparada? Esta se la digo a mi amigo Fabri de Palmira. Esto es Palmira Crew. Se habla por hablar. Crew que tiene más de 10 años. Ya no existe, pero aquí la recordamos con un poco de ritmo. Esto es Bombo y Caja, tus vecinos ruidosos. Se alimentan de la estela que rodea el cimente de cometa. Amplía su visión como en el juego el estratega. Apunta sin tener frontera las veces que quiera. Funda lapicera descargando amor u odio. La libreta expuesta hacia oyente que busca más respuestas. Hay más de mil motivos para llevar la camiseta. No hay proceso estrecho cuando sobran fundamentos. Los niños buscan pretexto igual que un rapero con ego. Sin embargo lo hacemos estando bajo presupuesto. Que empezó ser ingeniero, solo metemos los dedos. Algunos no son nada, si no vale por plata. Raperos elegantes llevan marcas registradas. Somos de Kini Plaza, tinta y hoja barata. Con puro contenido diluimos rap en casa. Algunos no son nada, si no vale por plata. Raperos elegantes llevan marcas registradas. Difícil empezar, difícil continuar. Con tanto rap fluyendo ya se habla por hablar. Y ahí le canto al mercenario que va con la frente en alto, pisoteando la barrera y críticas que hacen tantos obsoletos van a diario sin rebuque de algo claro. ¿Será que la cultura de una forma no les ha enseñado? ¿Por qué pensar que en la inmensidad del rap somos maestros ejemplares? Audios de lectores de compases son clases sociales que hay en grandes diversidades con desigualdades inimaginables. Pero fue ahí que decidí escribir sacando lo que está dentro de mí. Sobre este ritmo que yo mismo construí, no perdí mi sentir. Y no salte a callarme como comedia de Charlie Chaplin. En fin, dejé de ser vivo y porque sufrí una crisis. Bailando fue la cosa y no por andar en la bici. Nunca fui a lo fácil, sin pasar por lo difícil. Y ahora sigo la cultura progresando como un encincito. Que dicto lo que muchos ya han visto. Dejemos la careta y agarremos firme micro. Aunque sea fuerte encima, hagamos el sacrificio. Siendo pobre fuimos ricos de cultura y arte hip hop. Algunos no son nada si no vale por plata. Raperos elegantes llevan marcas registradas. Somos de Kini Plaza, tinta y hoja barata. Con puro contenido diluimos rap en casa. Algunos no son nada si no vale por plata. Raperos elegantes llevan marcas registradas. Difícil empezar, difícil continuar. Con tanto rap fluyendo ya se habla por hablar. Excelente, excelente, muchas gracias, Kenty. Así pasaba. Ay, me perdí. ¿Qué estábamos escuchando? Palmira Crew. Bien, estaba un poco perdido. Es que ya, viene, ya viene la sección disociada. Así pasaba, bien, claro. Y nos disociamos. Music, music. Hoy es un día entero de music. Le mando un abrazo a Luciana. Espero pronta recuperación. Le extraño acá en la cabina. Le mandamos besitos. Yo también la extraño. Está chiquita. Está chiquita, hay que cuidarla. Ya va a volver. A las hermanas que la cuiden, por favor. Ajá, a la Isa y a la Franche. Bien, gracias. Y azúcar no edulcorante. bien, vamos con el próximo dato interesante para cerrar. Así seguimos con el momento disociado. El 22 de agosto del 2003 se celebra la nueva edición del festival de Reading on Leeds, con las atracciones de White Spirits, Iron Monday, Iron Maiden, Linkin Park, Metallica, System of a Down, Hello, Primal, Scream y muchos más. Así cerramos el momento de datos interesantes del día. Pasamos al momento disociado. Si querés pedir un tema, lo puedes pedir al 1217465759 al WhatsApp y ahí pasamos tu temardo. Así que temardo, cerramos de datos interesantes. Vamos con Manny. Biri Biri, ¿te parece? Un shout out para Manny. My brother, nos estamos viendo. Esto es Tus Vecinos Ruidosos, 88.1. Se me tira en tu home. No te hagas si te vi en primera fila de mi show. So easy y power puff. Lo mira fijo y se queda blush. Le pinta la cara sin un brush. Mucho hacer ustedes hush, hush. Puro biri biri, solo bla bla. Sentirán brillantina por brillar, ha. Si no me conoces, entonces ¿para qué hablas? Somos la aprendida, somos la educada. Tu viri viri no sirve de nada, o piolitas son mal educadas. Estoy con los míos haciendo mi volada, somos demonios bailando magia. Con la candy pop, pop, bon, bon. En la cancha, mocking, bon, no, bon. Te hacemos correr como un maratón, yo. Yeah. Esto no es para el moves al magro. La llanta brilla está con barro. Flow millonario con dos mangos. Fronto al hielo con el San Cayetano. Con la cana estamos haciendo plata. Tú ya sabes muy bien de barata. Está buena que eso te rebaja. Pero sabes que aquí se trabaja. Siempre limpito, no me limito. Yo estoy afuera del circo. Ya no compito, no son lo mismo. Yo estoy afuera del sitio. Sigo este ciclo desde hace siglos. Calle me habla ciplo. Así pasaba Manny, Fit, Candy Bios, Biri Biri. He estado toda la semana repitiendo el tema. O sus violitas son maleducas. Ay, yo también, todo el día. Sus violitas son maleducas. Me encanta, me encanta. Es muy pegajoso. Muy pegajoso. Es que está pegajoso, güey. Está pegajoso. Así cerramos la sección de datos interesantes con Manny, Biri Biri. Y le damos paso a la sección disociados, que consiste en tres recomendaciones musicales. Y entre ellas, uno es el pedido del público. Si quieres pedir tu tema, podés mandar un mensaje al 1217465759. Ese es el WhatsApp de Bombo y Caja. Nosotros somos con Kenty y Luciana, tus vecinos ruidosos. Vamos con la primera colaboración del momento disociados. Vamos a poner a Willy Bronca. Gerardo Kenty. Vamos con Willy Bronca. No hay plata. Por Bombo y Caja. Nosotros somos tus vecinos ruidosos. Tengo que decírselos de nuevo. No hay plata. No hay plata.

se sentiría con el dedo adentro. Empeño el Grammy que me gano y me compro una Air Force. Tienes cadenas en el cuello like Jaden en Akon. 120 lesos son conocimientos. Dime si tembló tu cuerpo escuchando algún track de estos. Con el escorpión colgándome del cuello. Seré desértico, dos R's y un ángel no te hace ser deséptico. En este CD es para que puedas encontrar tu ritmo. Confíes en tu instinto, para todos es distinto. La luz que irradias es magia si su uso es compartido. Relee tus esperanzas y entiende sus beneficios. No profetizo, solo aviso que Dios sos vos mismo. Rise to the top and the reason cause not a peaceful. Great again el cover quiso hasta explotar el cobertizo. Great digas I'm not God but I try this on tradition. Tengo la fe en mis amigos el mío. Probablemente tu vacío sea mi río like foso marino. Hablo mis mierdas en slang pa' llegar a tu tribu. Somos más que un baldío, ve, corre y dilo. Si estás caliente escupe de LeBron a Dilo. I want my bed, better change all the pillows. Yeah. Reflect your sight ante Nilo. Con un puto punto sobre tu boca como de Nilo. Sí, sí, así pasaba Luchito Crisis. Qué temazo, papá. Me encanta. Me encanta la calidad que hay acá en Mendoza, por Dios. Sí, la verdad que hay vamos un montón. A empezar a pasar ya en los próximos programas. Va a sonar todo local y toda la lista que vamos a tener va a ser toda local. Así que si querés meter un tema en la lista, llama al 261-7465-759 que acá te vamos a estar escuchando. Vera, nuestra amiga Vera, que se está por ir, nos pidió un temita, ¿así es? La extrañamos, la Vera. La extrañamos, Vera. ¿Qué nos pidió Verita, che? Nos pidió un temita de Catriel y Paco Amoroso. Cosas ricas. Cosas ricas, un tema. Y así cerramos la sección Disociados, la segunda parte del programa de la primera hora. En la hora siguiente vamos a estar con el entrevistado Kio Bless, que ya está llegando a la radio. Así que así cerramos y vamos a la tanda publicitaria. ¿Le parece, compañera? Sí, vamos me cerquita parece. Ya. Vamos con Catriel y Paco Amoroso. Un saludo grande a Vera de parte de tus vecinos ruidosos. Esto es Cosas Ricas, 88.1 Mosquitera. No quiero bajar, vamos a volar, vámonos de aquí. Sos tan especial, te mueves genial, mami estás pa' mí. Imagino lo que vamos a hacer, cosas ricas mami lo puedo ver. Y otros que no puedo contar, chequea esa diva virtual. Vamos pa' la casa, que yo te pongo loca. Mira cómo se mueve, mira cómo rebota. Gata, a mí me tiene loca. Nos vamos pa' la disco, ey. Es que nacimos pa' bailar, pegadito. Baby, yo estoy para clavarte el anillo. Lo único que quiero bailar, pegadito. Más pegadito, darte un ratito. Es que nacimos pa' bailar, pegadito. Baby, yo estoy para clavarte el anillo. Lo único que quiero bailar, pegadito. Más pegadito, darte un ratito. Bueno, aquí una vez. Porque Dios te dio la magic. Carita de buena, pero bad bitch. Mami, yo sé que te sobra practice. Vive todo el engaño like an actriz. Imagino lo que vamos a hacer. Cosa rica, mami, lo puedo ver. Y otros que no puedo contar. Chequea esa diva virtual. Es que nacimos pa' bailar, pegadito. money racks in the trap house. Money racks, money racks, money racks. Money racks, money racks, money racks. Money racks in the trap house. In the trap house. Money racks, bitch. Money racks, money racks, money racks. Money racks in the trap house. In the trap house. Money racks, bitch. Money racks. Money racks, juntin' up, morida. Vamos straight to the top. Money rain, to mojado. Lo he ganado, lo he pasado. Lo gané, ta ta. Otra vez me he pasado. Ya lo sé, no he cambiado. Cuento mis racks, siempre quiero más. Lo cuento todo, fumando hash. Hago money, cuento mis racks. I'm so, so high, I steal and I fly. No me baja nada, nada. En la cima quiero más. Los demonios la respetan, ella es como cuentan. Ella es Helger y dispara como una fucking globeta. Ella es crazy, completa, vampira, no me mienta. En la noche se despierta, es una G que da suelta. Así estamos de vuelta. Subime un poco la cortina atrás. ¿No está muy baja? ¿Está bien? Sí, la escuchaba un poco baja. Sí, estamos de vuelta. Pasaba la tanda publicitaria. Estamos en la tercer parte del programa. Esto ya es la segunda hora. Así que esto es Bombo y Caja. Le doy la bienvenida a mi invitado deluxe, Golden Invitado, Kio Bless. Buenas tardes, Kio. Qué presentación, compadre. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué? Relajado, brother. ¿Y usted? Tranquilo, tranquilo. Haga aceitecito, póngale azúcar. Un poquito de azúcar para el niño diabético. Papá, ¿te costó mucho llegar? Como siempre en Bermejo, amigo. Sí, papá, qué quilombo los 500. Como siempre en Bermejo, odio los 500. Sí. Es la travesía 500, de todos los rappers. A todos los, sí, a todos los que vienen le pregunto. ¿Qué no, es que es un viajezón. Se la están arreglando en esta parte ahora de la Matus Godo. Dios mío. Papá, Dios mío. ¿Qué estábamos escuchando recién, Kio? ¿Qué es lo que estábamos Estábamos escuchando unos temas que todavía no van a salir, unos inéditos. Uno en el cual salía con Capcubo, que vamos a hacer un video en esta semana. Y el otro con dos amigos de mi equipo, que son Wally y Yeldi, el Mariano. ¿Cuándo los grabaron? ¿Quién fue el beatmaker? ¿Qué onda? ¿Quién los produjo? Uno lo sacamos de YouTube con el Mariano y con el Wally, que se llama Money Racks, el tema. Sacamos de YouTube cuando estábamos viviendo juntos y lo hicimos un día de manija. O sea, se nota en el tema, es re divertido, por así decirlo, como que nos estábamos quedando de risa probando gilada y quedó bien y lo produjo él, no está ni terminado. Uh-huh. Y el otro también sacamos el beat de YouTube, pero lo remodeló el Nutsack, que bien. Es mi productor, que es mi manito. Ese que es con el Capcubo, que es el que le vamos a hacer el video, que creo que lo vamos a hacer con el Jan. Capcubo todavía no suena, el que vamos a poner en un ratito, ¿verdad? Es el que va a sonar. Bien, sí, perfecto. Ese, y ese le vas a hacer el video la semana que viene. Sí, más o menos la semana que viene. Creo que el 9 es la fecha de filmación, por lo que estamos hablando hoy con los chicos. Así que nada, se viene un videito bueno. Voy a volver ahí a las cámaras, que se me extraña un poco. Estamos ¡Qué buena producción! ¡Qué equipo! ¡Equipazo! Bien, hermano, me alegro. Vamos a empezar con las preguntas del entrevistado. Vaya. Vamos a presentarlo. Él es Kio Bless. Él es rapper y freestyler. Él es el primer trapper que pasa first por rapper la... in the house. Papá. Sí. Trajeron el mejor para el primero, hermano. Ya hacía falta. No se guardaron para el final. Estamos lo mejor. Armando una lista de reproducción en la radio. Artistas. Vamos a pasar calibre, por todo lo para la compra. Género. Para la compra vamos a poner toda la lista que armamos hasta el día de la fecha. Vamos a empezar con la entrevista con el señor Kio, antes de poner Capcubo, que es el temita que va a sonar en un rato. Así que esto comienza así. Perfecto, Kio. Primera pregunta. Vamos a ir. ¿Cuál fue tu primer contacto con la musicana, con la musiquita? El primer contacto ni siquiera me puedo acordar porque mi viejo es músico, entonces nací y da cabeceada con el cabrón tocando el bajo. Bien. Pero mi primer contacto, bueno, con el rap también, mi primer amigo que era mi vecino a los 2 años, el chabón ya escuchaba, a los 5 años estaba escuchando rap, entonces como que de ahí, no sé, me gustaba. Lo primero que hice, por así decirlo, en cuanto a música de rap, fue que era b-boy antes, como de guachín bailaba breakdance. Uh-huh. Y como que ahí me empezó a gustar gracias a que mi viejo, viste, los bajistas muy de blues, de jazz, los samplean, saca la vocal y ahí yo ya empezaba a maquinear y como que eso llevó a lo otro. Natural. Llevó al rap. Sí, como que se fue. Natural. Se fue medio gestando, medio lo fui buscando, encontré lo que era, no me gustaba nada de lo que escuchaba y eso. Con respecto objetivamente al rap, antes del rap, ¿pensabas otra cosa de vos sobre tu futuro? antes de encontrarte a la música, para darle paso a todas las preguntas que se vienen. A todas las que se vienen. Nunca supe qué iba a hacer. Nunca supe. Siempre me pareció todo muy aburrido y muy de ¿por qué esto tiene que ser así? ¿O por qué tengo que hacerlo de esta manera? ¿O seguir este camino que ya viene medio establecido? Y bien. Fue la primera salida, eso. Decir, ok, pum, ya estoy haciendo algo que a mi viejo le gusta y a la vez no le gusta. Por ¿cómo? La letra, pero sí fue el ritmo. Y ahí me abrió los ojos y dije... ¿Tocás con tu viejo? ¿Has hecho algo? He hecho cosas con mi viejo. Corte de él ha hecho melodías. También sabe producir un toque y tenemos como un estudio en casa. Nunca lo uso, pero tenemos como un estudio. Y sí, me ha hecho medio beats o me ha medio producido cuando estaba empezando, más que nada, que no conocía productores acá, me hizo unas paradas. La mano sí, profesional. Sí, es ambiente. La mano, sí, tiene otro audio, pero... ¿Cómo se llama tu padre? Rata, le decimos. El Rata. Así que Roberto. Estaría bueno un fit entre el Rata y el Kio. No, ya se va a venir, sí, cuando me pegue, le voy a sacar ese cabrón en las shows. Más vale. Y que vengan los dos. Se toca el bajo acá. No, lo hacemos en vivo, obvio. Freestyle con bajo. Segunda edición. A la Mosquitera vienen bastante bandas en vivo, como los chicos de Buenos Humos. Claro, sí, mira cómo ayer está también. El estudio. Ayer en el programa de tango. Vinieron gente en vivo, vienen cantaron, músicos. Así que... Ahí deben haber venido músicos. Sí. ¿Cómo te inspirás para escribir? Cuando tenés que... Creo que es lo que más me sirve. A mí lo que más me destaca es la gente que yo conozco, no solo de mis amigos, sino de todos los artistas, no solo de acá en Mendoza, sino que veo y que creo entender cómo gestan sus barras. Que yo no busco la inspiración. Yo apenas escucho 2 sonidos del beat, ya me doy cuenta si me gusta, qué voy a hablar, ya tengo un color que asocio a palabras, a una estética, un producto, a qué voy a decir, cómo me voy a vestir, qué voy a hacer en el video. En 13 segundos me armé una película. Y de ahí... Como ese gift que me hago en la cara, así de audiovisual, en la cabeza de audiovisual, de ahí en adelante ya lo mantengo y sale solo, no lo pienso. ¿Mantenés el tema ya directamente sobre toda la...? Claro, con la primera cosa que me vino de la nada, sea una palabra, sea una idea, el primer hook, no, como que no lo pienso. Si lo pienso, por eso me hago más trap que rap, porque creo que más el rap es para pensarlo y hacerle honor a las raíces del género, y el trap es todo lo contrario. Como que venimos de ahí, entre comillas, pero... Sí, otra rama. Claro, es como más todo picante. Lo opuesto. Como ¿no? mucha Entendé. Intuición, ¿no? Sí. Claro, lo que sí, lo que viene va. O sí, va directamente, claro. No lo pienso. Si lo pensás, creo que se va perdiendo. Sí, una lírica muy rítmica. Un poco el flow. Así, claro, y... Claro, exactamente, sí. Una lírica muy rítmica. Muy enfocada en la sonorización. En que vaya, exactamente. En disfrutarlo, más que en la sonorización. Yo creo que una cosa lleva a la otra. Sí. Si vos lo disfrutás y no lo pensás, la otra persona no va a tener que pensar para disfrutarlo. Y es lo que más queremos. O sea, sí, es lo que yo busco, ¿no? Siempre manteniendo la mística del trap. Obvio, sí. Manteniendo, yo, por lo menos, manteniéndome a lo que las raíces conllevan. Por lo menos te hacen llevar y hablar de ciertos temas. Hay gente que usa el ritmo nomás. Y ya salió Cap Cubo, por ejemplo. ¿Ahora estás escribiendo otra cosa? Sí, todos los días. Todos los días se escribe. Todo el tiempo se escribe. Temas todos los días y esperamos activarlos, pero bueno. ¿Tenés alguna meta para este año aparte del video de la semana que viene? Un video mío, o sea, un video que no vayamos a medias, sin patrocinador, sin sponsor, sin nada, pagado por mí. ¿Esa es la meta? Viola, sí, ese es el próximo. A fin de año. Sí, bien, sí, perfecto. Y es el pienso hacérselo al tema que vamos a escuchar en algunos momentos que traje. ¿Y al 2030 cómo te proyectas? Yo sé, o sea, estamos en 2025. Bueno, sí, 25, mal, porque ya es hora 2025. Ya es 20, claro. Y si ya lo si en el 2030 ya son más de la 12. Qué adelantado. Qué día hoy. Esa es la ansiedad. No, ya tengo que estar realizado. No puedo tomarme tanto ¿realizado tiempo. ¿Realizado en qué manera? ¿A qué te decís realizado? ¿Económicamente? A todo. ¿Trabajando libremente con justamente con tu a todo equipo? Lo que puedas pensar vos y a todo lo que pueda pensar cualquier persona, incluyéndome. Realizado de que no haya una persona que pueda decir, no, a este le falta ¿qué, algo? ¿Qué requiere? Nada. ¿Qué requiere llegar a ese punto? ¿Qué? Depende, creo, de cada persona, de cada artista. En mí depende y de mi responsabilidad y del hecho de que deje de procrastinar. Ajá. Ahí yo hago eso. ¿Te gusta la disciplina? ¿Te gusta tener disciplina? Me gustaría tenerla. ¿O te gusta más fluirla y llegar a las 6 de la mañana? Soy trapero, no rapero. ¿Qué crees que te diga? Hay que volver a las raíces para pegarse, pero yeah. No, me gustaría tener más disciplina. Acá vamos a tener espacio para todas tus locuras, para que suenen aquí por la Mosquita 88.1. Tus vecinos ruidosos. La autogestión, por ejemplo, de un artista independiente, está muy infravalorada. ¿Sentís que por ahí no ven lo que conlleva... llegar a cierto producto, o sea, tanto, o hacer tanto, y no ven el trasfondo, o disfrutan directamente tu producto? Mira, yo creo que sí lo ven, ahora en estos mismos momentos que la música está en un fly, bueno, como que en 2 segundos, tenés que tener una parte, por lo menos en el género que hago, en los géneros similares o que buscan lo mismo, una parte de 14 segundos que, como te digo, se disfrute, que no rompa los huevos, y ahí en 2 segundos capaz te pegás, se pegó el tema, en TikTok, en Spotify por el TikTok, para los Reels, para cualquier cosa, y capaz te dura justamente un mes nomás eso, uh-huh. Y se olviden de vos, pero ya depende... El tema no es llegar, el tema es mantenerse. Claro, depende que la gente lo pueda absorber, uh-huh. ¿Entendés? Yo creo que se dan cuenta ahora porque no les importa qué tanto trabajo tenés que poner o no. Uh-huh. Simplemente compran y listo. Y lo van a usar hasta que se vuelve muy efímero por ahí, ¿viste? Por ahí cuando la compra... Es totalmente efímero. La compra es muy rápida. No, el trap y después el RKT y el tema que pasó con la música es muy mainstream. Efímero. Lo mainstream que se hizo que sea la efemería lírica totalmente. ¿Viste? Como que todo el tiempo de sacar algo nuevo. Atrás, tras otra, y no importa lo que sea. Si compran. La industria, ¿verdad? Igual, yo creo que la industria hace que... Tiene ese motor nunca deje de funcionar. Tiene su diversión. Yo creo que hay motivo. Sí. Hay motivo económico. Pero, sí. Por ahí es difícil aceptarlo. Sí. Porque por ahí vos sos un artista muy extendido y te exigen que saque 2 discos en un año y no estás. Claro, no estás en el feeling y capaz. No, más vale. En el momento de que tengas el tema listo, ¿cómo te respaldás a partir de ahí en adelante? ¿Ya tenés todo listo? Ni la maqueta ni siquiera hecha, pero ¿cómo te respaldás? ¿Cómo empieza? Empiezo a grabar el audio. El camino. Apenas termino, generalmente lo que hago de costumbre, no es capaz lo mejor, pero lo hago porque sí. Grabo el audio del tema, pongo YouTube y WhatsApp, lo grabo así nomás, como si lo estuviese rapeando al lado tuyo, lo vas a escuchar igual, o sea, yo lo voy a escuchar después, igual. Pero ya me queda eso y en algún otro momento pienso cuál de todos los temas que escribo todos los días quiero activar. Uh-huh. Y me pongo a escuchar un que otro de esos audios y hay uno que la nadie digo, no, este. Y ese. Es ese. Y si está la plata en ese momento, ya es ese de toque. y si no lo separo e intento en el próximo activar en tu top. ¿Te gusta trabajar trabajar con diferentes equipos, con diferentes personas, o te gusta tener un beat maker fijo? Me encantaría tenerlo, pero voy eligiendo para... O sea, ahora es por temporadas, más que nada me ha tocado por temporadas, de que voy a un productor, veo que tiene ese sonido y me gustó tal sonido que hizo, tal cosa que hice, y intento como que intento hacer eso mucho más para ir con él. Pero sí tengo definido para cada producto, cada estética, un productor distinto. En este momento estoy haciendo mucho lo mismo, entonces voy al mismo. Uh-huh. Pero si quisiese hacer algo distinto, algo más cantado, iría a otro productor, ¿entendés? Uh-huh. Que conozco. Sí, yo creo que es como una unión. Es como que una unión de cabo, claro, ayudarse entre todos. Ahora los productores saben cómo se los tiene que valorar, están como que se enteraron y lo están exigiendo, que me parece perfecto, y a mí también me gusta darles espacio, sí, entonces sí, sí, como que lo mejor es que me guste. Es 50-50 el tema. Este es mejor en esto y puedo hacer esto, este tema es para él, este es mejor en esto y puedo hacer esto, este tema es para él, y me saca este ¿algún poder. ¿Algún productor que te guste de acá, con el que te guste trabajar o que te guste? El productor que me gusta, que no grabo mucho, es el Juani, que es una locura, uh-huh. Juani Moyano. ¿Cómo aparece en las redes? Juani, Prod Juani, si no me equivoco, es muy ¿cómo? Bueno. Prod Juani, si no me equivoco, Juani Moyano, lo ha cambiado, no me acuerdo muy bien. Madison también es muy bueno. Uh-huh. Lambda, pero bueno, ya se fue. Lambda está en Buenos Aires. Claro, va y vuelve, pero con él grabamos una locura. Uh-huh. Y amigos míos, el Nutsack, ponele, el Jane, no sé, el Jane es con el que estoy grabando últimamente, que vamos a escuchar los temas grabados por él. Sí. Bien, perfecto. Sí, también perfecto. Es mi pano. ¿Cómo ves la escena acá en Mendoza? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la más proyectas? Más activa que nunca. Está Jeanette, yo creo que está... Más activa que nunca, hermano, pero me parece. Llena de talento. ¿No? Sí, sí, pero no, y ahora nos cansamos, ya se fue, murió la envidia, murió las ganas de ser el que pone a Mendoza en el mapa y empezó a... Suena mucho Buenos Aires, suena mucho Buenos Aires. No, hermano, nos ayudamos una banda ahora. Sí. Sí, yo veo, no he dejado nunca de estar en la movida y veo como los que estaban antes ahora le tiran lo mejor a los nuevos y los nuevos también a los de antes, estamos todos en el mismo lugar y... Siempre la gente capaz, no sé qué, muy bien uno entre otros, pero siempre lo que veo ahora es que se hundean al otro y como que dan el espacio. Uh-huh. Ponen a Meet, me vienen dando el espacio, es una banda. Sí, como el Capúo con el video que lo va a patrocinar él. Totalmente, todos esos nombres los queremos acá en el programa, así que vamos a tener van a venir. Listas de recomendados. Sí, sí, para sí, yo voy a tirar unos buenos ahí. Sí, tenemos que hacer para, digamos, hacemos una compe, tenemos que hacer un cartel para las firmas, como ese que está ahí, ese blanco de... Sí, para que mal. Quede bien firmadito, sí, sí, sí. Por todo. Lo hace. Que sea como un trofeo. ¿Cómo se dice? ¿Un artilugio? Como a que. Ver. Como lo que marca el preso cuando está en la cárcel. Así que hace liniecita y liniecita. Es la tanda del 2010-2030. ¿Qué ibas a decir, Kenty? No, que el otro día vino un profe que se llama Daniel Vega y limpió todo el pizarrón. Pero muy. Fuertemente, excelente. Como que es el toque de los profes, limpiar los pizarrones, lo dejó blanco. Casi lo desaparece. Casi le atraviesa la pared. Borró todas las firmas. Muchísimas gracias, profe. Borró las firmas viejas. Bien, ¿alguno que te guste de acá en Mendoza de la escena? ¿Que te guste? Ya dijiste que los ya dijiste. Bueno, las dos cosas. A ver, ya eso, me dijiste de producir. Artista. Ya me dijiste de producir, ahora, bien. Claro, un artista que. Que digas, bueno, este hay que ponerle un ojo, o que podamos que traer acá. Que me guste un montón, pero que tenga que decir y que tenés que traer acá es mi bro de la Soca. O sea, la Soca. Después, bien. Rapero, el Nacho. Sí, el Wally. Esos son tres que tienen que salir. Capúo es muy bueno, el Kumada también es muy bueno, pero bueno, mis panas son lo que tengo que decir primero. Sí, el Azoka más es el mejor de Mendoza. ¿Estás en alguna crew o no? Nada, ni tenemos crew, amigos, somos panas. ¿Los sin nombre? Somos, ¿saben quiénes somos? Sentí que falta... ¿Saben quiénes somos? ¿Les falta foco a la crew o a las crew en general o a los artistas de Mendoza, sentís? Que no está por ahí, viste, tan pegada sí, la sí, movida. Sí. Pues por acá en Mendoza, al ser una provincia tan turística, tenemos mucho folclore, mucho camino por las bodegas, pero por ahí capaz que faltan algunos shows... Para distender los domingos. Sí, sí, sí. Que tener la más cantidad. Llegada, que podamos dar a otro público, porque yo vengo diciendo hace mucho tiempo que ahora ha cambiado nomás con lo que está haciendo la Honey, que Dios me lo bendiga, el Capúo. Porque antes de eso, yo siempre, hace 7 años que hago música, hace 5 y medio que vengo subiendo trap más que nada. Y siempre el público de los shows han sido los mismos artistas de Mendoza. No, hay un loco o dos amigos de un que otro artista y todo lo demás son 8 años que van a competir al show. O gente que toca. Siempre difícil, ha sido así. ¿Difícil el público de Mendoza? Ahora, gracias a Dios, no. ¿Cómo pesa? Y con la Joni he visto que lo ha estado cambiando mucho y me han justamente mandado la oportunidad hace unas semanas de tocar. ya están cambiando eso, pero es lo que te decía, siempre me ha costado mucho el apoyo acá, sobre todo entre los artistas, por eso recién comenté que ahora no, ahora la gente está más abierta, los mismos artistas estamos más abiertos con los demás, no sé, como que gracias a Dios ya va cambiando. Sí, ya va cambiando, qué onda. Esperémoslo y esperemos sí, que sí, vamos, igual, estamos para eso, así que vamos a hacer cultura entre todos. Claro, exactamente, y vamos ustedes, a darle, por ejemplo. Y es importante llamar a la unidad también, porque Sí. Nosotros aparecimos con muchas ganas de difundir música, porque aparte somos medios melómanos con mi hermana y nos gusta mucho la música, el rap. Somos mitómanos. Diría mi dislexia. Somos medios mitómanos. Un saludo a todos los amigos que nos hemos encontrado durante estas semanas, que me han pedido el un saludo a todos los mitómanos. A todos los mitómanos como nosotros. Así que bueno, ¿alguna frase que andés repitiendo últimamente? Sí, pero no se puede comentar al aire. No se puede comentar al aire. Así. ¿Palabra que repitas últimamente? Tampoco. Es un maldito sí, trapper. Sí. Lo censuramos. Sí, claro. Ajá. Vaya rapero que eres. Sí, la palabra, la P-word. P-word. Así. Música que andes escuchando últimamente, así que te metamos. No se puede regresar. Sí, la verdad que los temas de los pibes. Ajá. No hago música. No, los temas de los chicos, la verdad, es lo que más últimamente, no escucho mucho. Así que te metes a YouTube. No, lo escucho desde Spotify para los pibes o los que son con mis amigos, los tengo ahí porque me lo han pasado WhatsApp. Y si no, escucho John Sarra. Nada más, literal. ¿Has estado haciendo shows? ¿Has estado saliendo en vivo? Volvimos. ¿Agarrando micrófonos? ¿Qué onda? Sí. Tocamos hace una semana y media o dos con el Capú, como te comentaba. ¿En dónde tocaron? Fue en un lugar en la Alameda. Bien. No me acuerdo, no me acuerdo cómo era. El que está al lado de la... ¿Tiene un barcito? El típico, que está al lado de la pizzería, siempre se ha usado para movidas, sí, así, que antes unas veces fue Gárgola. Claro, sí, puede ser Room, lo hicimos Tajamar. No me acuerdo, te juro que siempre lo cambian, además el nombre, entonces bien, no me acuerdo. Pero ahí. ¿Hace cuánto? ¿Hace dos semanitas? Hace dos semanitas. Sí, me acuerdo que hiciste, claro, me dijiste que habías ido a hacer la prueba de sonido, ¿no? Exactamente. Y ¿cómo salió? Estuvo peor, viste, a mí no me gustaba mucho tocar temas que no han salido, y tocamos este que es el que vamos a escuchar ahora con el Capú. Uh-huh. La gente, por eso también te comento que veo el cambio, ¿viste? En cómo la gente y los mismos artistas nos reciben, porque salió manso, la verdad que manso. Dijeron que el Capú me llamó, el último de los seis temas era el... ¿Ese lo hiciste vos? Claro, y me llamó al escenario, y cuando estaba subiéndome, gente que ni conocía... Me decían, vamos, Kio, los pibes lo ven, así, bueno, manso, creo. Y me subí y le dije, dale, y empecé rompiendo, sí. Bien, muy bien. ¿Te acordás de tu primer show que diste alguna? Primer show que dijiste, estoy nervioso, sí, te cagó en las patas. El primer show no fue el que estuve nervioso, pero me lo acuerdo. ¿Te acordás cuál fue, en dónde? Sí, me acuerdo todo, me acuerdo hasta los temas que toqué, me acuerdo que nos avisaron, yo era menor, y teníamos que tocar a las 2:30 a.m. No. ¿Qué año 3, fue esto? 2000, yo vivía todavía por ahí, así que 2017-18, puede haber sido. ¿Cuántos años tenía? Así. Era un... Y sacar la cuenta. Tengo chindre. 22 años ahora en 2024, así que imagínate, ahí todavía era menor, como te digo. Yo empecé a publicarlo a los 15, a la música. Habría tenido 16-17, si no me equivoco. Ahí te da bien la fecha. Fue en el Lola Club, donde se hacía el diablo allá en Chacra. ¿Y te acordás tu primer tema, aparte de tu primer show? Sí, eso sí, no se olvida más, me parece. ¿Cuál fue ese? No lo vamos a pasar hoy, pero tendríamos que pasar. No se encuentra en ningún lado. Ese ya está, lo bacano. Sí, el primer tema que escribí, pero que grabé, fue porque ya estaba pensando en, bueno, cuál puedo ir a grabar de los temas para empezar a probar. Y era el cumpleaños de mi chica de ese momento. Y dije, no se me ocurre qué darle. Le voy a hacer manso tema, que va a quedar retierno con toda la compañera, y le voy a regalar un peluche y un chocolate. Salió espectacular. Pecable. Sí, la rompí ahí, me di cuenta que era buenísimo. La vara es ahí, la muchacha. Rompí, claro. Es así, por ahí, chica. Tienes que cantar, imagínate. Si no te hace un tema. Gracias a ella empecé, ¿eh? Tu novio rapper. Tu novio trapper. Claro, si tu novio es trapper y no te hace un tema. Fue trap. Sobre todo fue gracioso porque fue un trap romántico. Nunca había hecho eso. ¿Lo presentaste? ¿Se lo cantaste en vivo? ¿Sentiste la adrenalina? ¿Cómo fue? Las chicas, las compañeras, éramos compañeros de escuela, ¿viste? De curso. Entonces, como que nos juntamos todo el tiempo, los chicos y las chicas. Ya la habían escuchado. Y no, pero ella no. Entonces, la verdad que a mí no me dio vergüenza cuando lo quiso escuchar. Bien, dije, si vos sos artista, por supuesto. Claro, se lo mostré y lo puse en el parlante porque quería ver a más su reacción en cada parte. ¿Viste? Ni vergüenza, sí. He cantado temas que he escrito también a otras chicas que pareja en ese momento. El último romántico. Y sirve. Solo tengo que cantar. Su número bien. Es 12 y 1 para todos. Estás para venir a... Nosotros con la gente queremos hacer una compe. bien bonita. Y no sé, estaría, ¿te gustaría venir bien a hacer asesina, a qué bien ajá, bonita. Bien venimos asesina. A rompernos la gorra con todo. Así. Ay, perdón. Bien respect, matador. ¿No? Pero... mis adjetivos no fueron los correctos. Bien, pulete, y te tiras unos trapsitos, sí. En el escenario. Estoy. Con showcito, mal, claro, una compi con showcito. Sí. Sería. Bien, yo pensé sí, que me decías que para sí. Que me pare ahí a competir. También las dos, hacer tipo sea. Shows antes de la final. Sí. Bueno, claro, como se o hacía. Antes de las semis, hacer un showcito y para el final, sí. Después de la final también tirar un por showcito. Ronda, por ronda se tocan tres temas, dos artistas. Claro. Dos artistas tocan tres temas cada final de ronda, ¿entendés? Así terminó un o cuarto. Bien. Boom, terminó un semi. Así se hacía. Contratado. A donde yo empecé a tocar y manso, estaba bien la. Esa disposición. ¿Qué onda? ¿Tus viejos te apoyan? ¿Les gusta lo que haces? ¿Les mostras tus temas? Encanta. Sí, a mis viejos les encanta y cuando era menor que no podía laburar porque iba a la escuela, me ayudaban porque me decían, a ver, hace esto acá en casa y ayudamos con tal cosa y yo te tiro unos pesos. En ese momento además era mucho más fácil pagar algo de los videos, además no había tanta gente que lo hiciese acá ni estaba en su boom, entonces no te cobraban tanto, ahora ya se fue de mambo, todos quieren ser raperos, bueno, los cago cada vez que me hago un video, le saco un palo, ¿entendés? A ver, antes salía, me acuerdo de haber pagado video por 6 lucas y me gastaba 3 lucas en el colegio, capaz, o volvía en el barrio y me tomaba una guerra con los pibes por la escuela y me gastaba 3 lucas. Ya estaba el hitazo. Ah, claro, te podías hacer más videos que lo que te daba, lo que te ponía para querer escribir, que no tenía sentido, te juro. ¿Has sentido satisfacción, o sea, después de... ¿Has visto a la gente disfrutar tu producto, si en el momento que estás o después? Sí, sí, sí. ¿Te has dado cuenta de que...? Cabecea. Sí, soy buenísimo. Yo sé que la gente lo sabe y que me segundean por eso y no me hacen sentir mal. Siempre, ya desde Guachín, desde el primer tema que era medio malo y te jodían porque también era como conocido el trap. Estaba recién el quinto ahí en ese. Bueno, lo mismo que los que han venido acá les ha pasado. Todos le decían el rarito, te hace el rapero. Y después subiste dos o tres temas más, no le diste hora. Y veías que uno te subía así o te escuchaba o te decía, no, si este es rapero en serio. Arrancó y no sí, para sí. Más. Olvídate. No, los pibes además me tienen re arriba a mí, gracias a Dios. Me han dado al lado. Claro, para los pibes siempre y para la cultura. Y después termina sonando en bombo y caja. Y sí. Claro, está perfecto. Mira de quién te burlaste vos. Ajá, para vos, profe de matemática. Mirá. ¿Qué tenía que La profe de matemática es la que borró el pizarrón. Trabaja conmigo ahora la profe. Trabaja para mí. ¿Algún consejo para... Pregunta final. ¿Algún consejo para los pibes que quieren empezar a grabar o para freestylear? Que lo hagan. No, para freestylear es otra cosa. Para freestylear... Bueno, un consejo para grabar. Hacer, para primer tema. Freestylear, hacerlo. Y grabar, la verdad que... Una herramienta. Ir. No hay consejo, literalmente, no lo pensé. Lo quería hacer, hacelo. No sabes si lo querías hacer, probalo. Si convengamos que no te... A ver, lo puedes grabar por Bandlab desde tu celular, ¿entendés? No hace falta... Hacer maquetas y empezar desde cero. Claro, fíjate si te gusta, si lo podés hacer fácilmente de tu celular sin gastar un peso, en 20 minutos, sin saber nada, como para darte una idea de si te gusta o no, hacelo. Sí, ya está, es el primer paso. Es como, el celular es una herramienta. Claro, ¿no? Nos y ayuda. La gente por ahí no la tiene en cuenta que el celular es una herramienta. Nosotros dependemos del celular con mi equipo, así dependemos. ¿A dónde te podemos encontrar, Kio? ¿En YouTube? ¿Alguna tu dirección de Instagram? Me podrían encontrar en Instagram como Kio Les y en Spotify, la verdad que como Kio Les aparezco, pero en distintos perfiles, porque no tengo mi perfil todavía, sino que salgo en todos los temas que hago fit. En el perfil de cada artista correspondiente con el que tenga el tema. Esa va a ser la meta de este año, vamos a hacer un perfil. Sí, esa es otra que no había nombrado. Activar mi Spotify. Yeah, man. Activar mi Spotify. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Agradecimientos. Mandarle un saludo a ustedes por el espacio, Manso. Manso, sé que están apoyando la movida, como les digo, está reactivo Mendoza. He visto todos los artistas que han venido acá y una banda. Level. Una banda de Level. Van a venir una banda de Level van también. Van a venir. Y a mis brothers. Así, ya mis panas. Ya lo vamos a traer. Que van a estar acá también. Así que muchísimas gracias por venir, Q. Un gracias placer a vos, para nosotros. Gracias a vos. El primer trapper. Primer trapperito en la escena, sí. Por buena data. Bombo y caja. Bien ahí, papá. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias, de verdad. Para mí es un placer entrevistarlos a todos y estar acá con mi equipo en vivo al aire por la 88.1. Vamos para cerrar la entrevista. Esto es Kio Bless. ¿Cómo se llama el temita? Cuerno. gato es una niche, me contó todo acostada en mi cama. Con más free, zapatrucha que cotizan como Valencia. Ella espera el switch, quiero un heel más rich. Ella nunca te quiso, solo quería marcar cara. Una puta descarada que te miente a la cara. Necesita dos almohadas porque tiene dos caras. Dicen que dijo que sos un caramelo media hora, que compré con vos porque era el único que había. Anduvo rezando pa' que dure un cuarto de hora. Y como soy Dios mientras me reza, me chupa la pija. Yo no sé quién soy, la verdad es que me chupa la pija. Si me mira así seguro que le hago una hija. Si quiero la dos, la dos. Si me come el lomo se hace grande, corte Mario Bros. Mientras vos repartido, corte los de los. Vos sos como Ricky Ford, te cortaron toda la luz. Cortando la luz, puta, parecimos Henry. Ando con bandido, bendecido de siempre. Puta que se vean, si dicen mentira siempre. Ahora soy la cone, ahora soy la refe. Estamos en reuniones con los jefes. Vamos a hacernos míos, pillo atrás del F. Puta, no moleste, va a pagar tu puta, cueste lo que cueste. En serio, que estamos afuera del promedio. Estoy enseñándole a la puta del criterio. Como Tony, estoy forjándome mi imperio. No bailamos nada, cara mala y serio. Con una puta doble cara que careta. Que se monte la cara, que se mance la cheta. Ahí está el polo, culo gordo y poca teta. Que si no la chupa, la puta solo molesta. Con una puta que la chupa como jode. Con mi junta, si nos gusta, puta, siempre dejen over. Con la O medio jodida, le. Si me cruzo esos payasos en el punto están game over. Esos carones están quebrados estando sobre. Y nosotros estamos fuertes estando sobrio. Esa puta está resorio, igual quiere comerme toda la boca. Quiere mi aprobación, que le ponga una nota. Si hablamos de filación, yo le pongo buena nota. Cuando yo la miro fijo, parece que ya agoté. Le regalaste un crucifijo y ella me dijo que era ateo. Como está haciendo caridad, parece santo marateo. A mí me dijo la posta, le gusta lo que maría. Y que esto es tu regalito, si fuera por ella los quemaría. Si tu billetera estuviera flaca, no te va a morir, te recornudo. Es una oportunidad de amor la que te pido, loca. Dale, mamá. Yo sueño con vos todas las noches, respiro tu nombre todas las noches. Tenés un culo re zarpado, unos ojitos re lindos, nena. ¿Entendés que no puedo más? Creo una historieta juntos, loca. Dale, hace la corta. Vos mamá, me tenés que dejar tranquila, ¿me entendés? Hey, yo. Buah. Hey, yo. ¿De qué me hablas ahora? Todo empeora, congelo nuestros dramas, voy en el DeLorean. Vivo mi esquicio, los limito por no ser estricto. Esa mierda parece granizo, lo trae de Varsovia. La tía Norma, que digas que no me quieres, que va Sofía. Que me arruinaste todos mis saberes en la gloria con el Lucho viendo paranoias. Wax, no le sales para odiar, me sale genial por ser natural. Me siento Zidane, no me arrepiento de este amor como Gilda. El amor de tu vida, una maniobra suicida. La vida en capa y fila, como se afila. Se me rima y es trágico, veo rojo al estar listo. Mato y olvido, parásitos, para así voy. Quédate quieta. Tú no dejes más mis manos y tus piernas queman. Aloe vera, me verás con fe y Marcos en el palco Reyes del Enfado. Me verás con fe y Marcos, yao. En el palco Reyes del Enfado con mi hermano Escaro porque me quiere tanto. Me distraigo en el colapso. Su sonrisa brilla como el medallón. Ni House, ni Wax, ni Toys. Joven hipódromo perdió todo por drogón. Te sigo amando y si apareces te sigo buscando. El Agustín lo lleva y lo trae en las manos. Wow, el manto santo. Amarga la despedida, volveremos a vernos, te lo juro por mi vida. Es tiempo de cumplir lo que planeamos ese día. Amantes del pecado, respaldados por María. Ya no cuento los días, solo espero el momento. No duermo hace unos días y te pienso todo el tiempo. No tengo fantasías, solo tengo sentimientos. Mi mente está perdida, pero te encontró hace tiempo. Me gusta intimidarte, jugar con tus caderas. Hablarte mientras saco botones de tu pollera. La cama de tres plazas, la habitación de primera. No hay otra que entregarte para hacerlo a mi manera. Me gusta claro, me gusta sano, me gusta suave. Lo que me das, lo que te doy, nadie lo sabe. El calor de tu piel es una de tus cualidades. Te siento encima mío y eso es un problema grave, muy grave. Ya no me importa lo que va a pasar. El tiempo corre y se va a terminar. Estoy dopado, quiero descansar. Y ella me pide volver a empezar. lejos del miedo, es un juego al azar. Ja, ya son las 5 menos cuarto. Rapeo mientras veo dibujos por todo el cuarto. No sé si por la droga, no sé si por su encanto. Solo sé que no hay otro G que pueda bancar tanto. Me pierdo en su mirada, me pierdo en sus tatuajes. Se pierde en lo que digo y en la sustancia que traje. Recibe mi confianza, respira mi coraje. Se droga encima mío y le pido que se relaje. Me gusta claro, me gusta sano, me gusta serio. Me gusta porque me hace perder el criterio. No anda en busca de ruina, solo quiere su remedio. Dice que solo yo puedo apagar todo ese incendio. Yo nunca he trabajado, tengo las manos suaves. Yo siempre aceleré, jamás he pisado el embriague. Me pide que la vista, que la bañe, que la enjuague. La siento encima mío y eso es un problema grave, muy grave. Ya no me importa lo que va a pasar. El tiempo corre y se va a terminar. Estoy dopado, quiero descansar. Ella me pide volver a empezar. No sé si juego, dice la verdad. No sé si sueño, es mi realidad. Nos falta tiempo, nos sobra maldad. Lejos del miedo, es un juego al azar. Ya no me importa lo que va a pasar. El tiempo corre y se va a terminar. Estoy dopado, quiero descansar. Ella me pide volver a empezar. No sé si juego, dice la verdad. No sé si sueño, es mi realidad. Nos falta tiempo, nos sobra maldad. Lejos del miedo. Estamos de vuelta en Bombo y Caja. Así pasaba Kyo Bless por el aire del 88.1. ¿Te quedas conmigo, ah? Un ratito más. Así cerramos el programa. Vamos a tirar la data, las fechas que hay. Bien, la Copa Malbec trae Insultar en cursiva, más jam abierta por Tergopol Party. Esto es el 23 de agosto a las 19 horas en Contracorrientes Cultural. Las batallas que van a ver, entre otras, es Loco Sosa versus Nero, Alien versus Citonia y The Looper versus Frutilla. El 23 de agosto, 19 horas en Contracorrientes Cultural. Creo que hay todavía 2x1, si quieren ir a buscar. Si no me equivoco, eran 2x5000 o cualquier cosa nos preguntan y te paso exactamente. Creo que ese es exactamente el precio. La otra que tenemos, esto es en el Parque de los Jóvenes en San Rafael, el sábado 31 de agosto. La Breaking Con volumen 4. Desde la Academia de Salseros, San Rafael, un gran show de reggaetón de la mano del grupo Dancers Boys. Va a haber reggaetón y cypher exhibición. Quiero destacar que estos shows son realizados por pequeños niños, los cuales mostrarán su gran trabajo, esfuerzo durante todo un largo tiempo y todo el apoyo para ellos. Esto es la Breaking Con, sábado 31 de agosto en el Parque de los Jóvenes, 14 horas. Y la segunda fecha también, el domingo 1 de septiembre, 14 horas, en el Parque de los Jóvenes San Rafael. Cualquier cosa nos preguntan por el WhatsApp, que es 1217465759. Vamos con un poquito más de Musicana. Estamos cerrando el programa. Muchas gracias a todos por escuchar, por estar, por mandar mensajitos, a todos los oyentes, a todos los que nos apoyaron y nos tiran la mejor. Muchas gracias, Kyo Bless, por venir. Bueno, gracias a ustedes. Siempre gracias, tenés acá el espacio para pasar tu musiquita. Gracias, Kenty. Que vamos con Conflicto y el Flaco Vázquez, No Te Vi, por la 88.1. ¿Qué onda, compa? Vení, vení, locura. Esto es lo que hacemos los pibes, hermano. Este es el equipo más pesado, guacho, ahí. Las avenidas y el monobloc 5, hermano. Estamos bajo la estructura social, lo raro. La cuadra del tranza parece una peatonal. La gorra a la plaza se lleva uno al hospital. Es de guacho fin adulto en la vida ilegal. Cuchara pica le pintó el carioca. Los pibes juegan mucho y pierden poca. Al que le toca, le toca. Después lo vi llorando pa' que afloje la marroca. Yo en la dulce espera en el mismo lugar donde pica la nota. Trátame bien la pista, que no hay autotune, que te salve falso artista. Yo grabo lo que la gente del barrio necesita. Me enroqué en tantas giladas que se envenenó la tinta. Pendejo, la pelota no se mancha. Somos los villeros que la rompen en la cancha. casas de chapa. Meta rock and roll y pop guaracha. Tenemos el condimento que hace enamorar a tu hacha. ¿Qué pasa? Ahora se sorprenden porque fumo marihuana y barangan el humo verde. Y no entienden, y no entienden que no nos sobra nada y se vive como uno puede. Siempre fuimos así, si ciego sordo mundo ni te vi, si me viste ni te vi. Siempre fuimos así, si me viste ni te vi, con panes ágil que te cosen la boca como atraica en el motín. Siempre fuimos así, si ciego sordo mudo ni te vi, si me viste ni te vi. Siempre fuimos así, si me viste ni te vi, con panes ágil que te cosen la boca como atraica en el motín. Mi planta santa y un par de cortos me sacan la cara, pero de esta visera no borran. Mis altas llantas, pantalón corto, yo. Alta casa, cae una visera bien chorra. Ya no me recuesto en un pretexto. Estar cada vez más preso de esto me hace andar más suelto. Soy espectro, confeso, si voy resecuestro. Ejemplifico mi cerebro en jeroglífico. En monje negro de armamento. Me reclama el viento, copando el tablón con trapo y aliento. Dura lo que tiene huevo y sentimiento. Asegurado que voy a seguir jodiendo en los parlantes hasta después de mi fecha de vencimiento. Así lo quiere aquel que lo entono. Esto es para los chicos. Soy con Nico el cheto y meto de todo. Con mi único método me explico. Escribo con la pena para ser más específico. Más que suficiente para que algún salchicha quiera abrir el pico. Me importa poco a mi lado loco científico. Tengo la mezcla de barullo de arrabal preciso. Guardo familiar y lo mateo y alto guiso. Contala como quiera amigo, la hago piola igual. Hago bien o no la hago y mentir me sale mal. Se nota que tu música no es por pasión, lo juro. Se nota que solo querés que te chupen el culo. Curtí mi lomo pa' sonar real, odio a mi padre. Pa' sacar el estilo duro pero sigo con hambre. Siempre fumo así, soy ciego, sordo, mudo, ni te vi. Si me viste ni te vi. Siempre fumo así, si me viste ni te vi, con panes ágil que te cosen la boca como atraica en el motín. Siempre fumo así, si ciego sordo mudo ni te vi, si me viste ni te vi. Siempre fumo así, si me viste ni te vi, con panes ágil que te cosen la boca como atraica en el motín. Volvemos al aire de Bombo y Caja 88.1. Y así pasa el Flaco Vázquez con Conflicto, no te vi. Seguimos con un tema que me pidieron que lo pasara. Vamos con Cheque, Fit MVP, Tu Calor. Esto es 88.1, Tus Vecinos Ruidosos. Bombo y Caja. Me pone bellaco pensar cómo tocaba toda tu piel. Y tú sueñas conmigo aunque duermas con él. Tú y yo sabemos que lo que no me digas que no sabes qué fue. Un fin de semana, enrolando un poco marihuana, bebecita pa' matar. De vuelta, estamos de vuelta. Shake it out. Así pasaba Shake tu calor. Fit MVP. Vamos a escuchar un poquito más de musiquita chilena. ¿Te parece, Kio? ¿Te parece? El Shake, muy bueno. Muy bueno, ¿ah? ¿Te gustó? Acá en Mendoza. Me lo vieron por el WhatsApp de los. El WhatsApp de Hip Hop Cuyo. De verdad, una más a los pibardos. Seguimos escuchando musiquita. Vamos con NFX Warzone desde Chile para el World. Son así por 88.1 tus vecinos ruidosos. Mira mi equipo, ok, te explico. El hip hop es cultura que satura mi sentido. Word for the world, world. Digo yo cuánto word es Alfredo. We are criminal, animal del rey. Va a la calle, me conoce por andar pateando piedras. Mientras otros quieren entrar, no van a pasar. En este lugar se mantiene lo real. Oye, mejor date una vuelta. Hagamos familia y conecta. Street talk y nos aparenta. Tenemos fórmula perfecta. Nacido en los 90, Costa Norte nos representa. Seguimos siempre de pie para sentirnos muy bien. Ahora queremos dar el doble, no el 100. Vamos volando alto y despegamos recién. Creciendo siempre sobre mi riel. Aquí moriré. Con el mundo porque nadie los acepta, pero no digan ser rapero, sino mirar en menos, nos vemos luego, no frunza el señor, ni niegue el ego, nadie dijo que no era bueno, pero no lo quiero, seguimos siendo verdaderos en un mundo de falsedad, arrodillado por un credo, si estoy aquí es porque puedo, porque debo y porque quiero, sin miedo por si muero, estoy dispuesto a todo por el cielo, work for my family, no nos separa ni con 1,000,000,000 de camiones de la FBI, rest in peace, vamos a llevar la escuela hasta tu street, pa' que vean que la idea. Y luego no te quejí, no esperes mic. El show recién comienza. Everybody hands up, stand up, wake up. Sigue sin la respuesta, con su vida resuelta. Yo vine a hacer preguntas que el hip hop me la contesta. Anda, vaya, así pasaba NFX por Bombo y Caja. Eso era Warzone. Excelente la música que estamos escuchando. 5 minutos para el cierre del programa hoy, 22 de agosto del 2024. Me acompaña mi amigo Kio Bless. Así que nada, muy contento de que hayas venido. Te agradezco mucho, Kenty. Muchísimas gracias. Por venir, hermano, aunque sea difícil llegar. Muchas gracias por venir. Difícil llegar, vale la pena, hermano. Muchas gracias. Sí. Así que vamos a estar dando pie a todos los artistas que se vienen, las competencias, vamos a estar dando info. Así que denle me gusta a la página, llamen, apoyen, que vamos a estar para ustedes. Esto es para la difusión musical y nada más que para el hip hop. ¿Con qué seguimos? ¿Qué te gustaría escuchar? Dijimos que un acapelino. Un acapeliño. Un gordo funky. Desde, sí, cabrón, hace mucho no escucho ese tema. Desde la ciudad bolivariana. Esto es Acapela con Ryan Castro, Ragamuffin. Tus vecinos ruidosos. Yes, my friend. Yeah. ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Origin, origin, origin, origin, original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original, original, original, boom. Original ragamuffin ganja, we rastaman. From Maracay, son, from Aguila Production. So you can't put in me, me cago a tu bitch. Tú no eras de palabras cuando fluyo en el beat. Adoro el feeling blown y el humo de la bari por todo el ambiente. Si cargan un buen weed, llaman. Yo tengo papel porque no armamos una mano pa' subir de nivel. Esto no es IA. Es Imagination, más clásico que Biggie con la Anthony Benson. Mi jugo de papaya con limones más espeso que mis versos sin campañas agregadas en exceso. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Origin, origin, origin, origin, original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original, original, original. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Origin, origin, origin, origin, original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original ragamuffin ganja, we rastaman. Original, original, original. Oh yeah, baby, así pasaba. Qué temazo, por Dios. Bien, muchísimas gracias a todos. Así pasaba, ¿cómo se llama el tema? A capela con Ryan Castro. Ragamuffin. Ragamuffin. Ragamuffin. Yo pensé que era medio raga, por así pues, ajá, medio re, ¿no? Capaz puede ser Ragamuffin. Muchísimas gracias, Kio. Ya son las 8. Muchas gracias, Kio, por venir. Muchísimas, de verdad, ya te vamos a traer. Viste que hay más espacio, así que ya vamos a traer a más artistas. Sí, sí, sí. Hay 3 lugares acá libres para que puedan venir más artistas, para que hagamos música en vivo. Así que si vos tenés música, nos hablás y nos contactamos con vos desde la producción para que puedas venir a mostrar tu música o para la difusión. Gracias, Kenty. Gracias a todos. Gracias, Mosquitera, por el espacio. Esto fue Bombo y Caja. Cerramos con Mambo Rap, el club de porros. Esto fue Tus Vecinos Ruidosos, 88.1. Adiós. Bienvenidos al Mambo. Hay unos porritos, guau. Yeah. El club de porros. Yeah. M, B, R, P. Estaba en la plaza fumando unos ¡Pardo! Cargo con lo mejor que te entretengo. Se lo presento al club de porros con mi asiento. En la bola de escopete con Coca-Cola zorro. Corro el porro, el porro, corro para la vuelta, porro. Una lumbra juaro, ni blin blin y sin efecto el coro. De peso de suoro no borra como un cartel del coro. Puta, ¿dónde tenés? ¿Cuál hiciste la tarea? Vio la brea si estaba estudiando pero en la vereda. Y los trabajo en grupo, club de porro, me de grupo. Son astuto con palabras media saica que disfruto. Disculpe, profe, si no la voy a escuchar. Yo traje audífonos, mejor voy a dibujar o grabar letras para después ir a grabar. Si querés me echa pa' afuera, es mejor, puedo fumar. Nunca entrábamos a clase, yo se hace. En el club del paso hay una fase. Nunca entrábamos a clase. Flow solo se nace. Quien no lo pase no con compase. Siempre critica nuestra frase. Y es lo que se hace. En el club del paso hay una fase. Media hora atrasado. Y si me quedo acostado, mejor me voy pa' la plaza. Porque el mambo ya está armado. Buena guacho, falté al colegio pa' puro fumar. Drogado, así me gusta, hermano. Venga a freestylear. Ya no veo este lugar. Me levo el cráneo a fumar. Tanta mente pa' hacer arte, pero no he estudiado nada. Empecé con un cigarro y terminé con el chimbombo. En la plaza todo pasa y cometeado me en el club de porro soy, no sé dónde voy. Si es que soy, me doy de cuenta que con porro voy. No aviso dónde estoy, no hay cosa en el día de hoy. Si soy porro por la yeca, si no porro, ¿dónde voy? Tarea pa' la casa, mambo rap está la plaza. Prendiendo la vela y viendo como la chiquilla pasa. Tarea pa' la casa, mambo rap está la plaza. Si no rap,